Lo tenemos en este momento al teléfono. Hola Juan, bienvenido. Paul y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, qué honor, Juan, realmente el que estás teniendo de liderar este equipo de investigación al encontrar algo que para ustedes también es maravilloso, ¿no? Para el que lo estudia también, imagínate, para nosotros es curioso, para ustedes más todavía. Sí, obviamente son descubrimientos que donde uno no deja de sorprenderse, ¿no? Porque siempre hay alguna novedad, algo interesante que tienen para decirnos estos huesos que nosotros encontramos en la roca y que no sirven ni más ni menos que para poder descubrir un pedacito de la historia de la vida de este planeta. Entonces, en ese sentido, hace varios años que nosotros trabajamos en esta profesión y bueno, cada vez que nos toca coordinar una actividad como esta es algo que nos pone la adrenalina allá arriba y bueno, y siempre tratando de ver con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Juan, y te pregunto, ¿no? ¿Cuánto puede decir? Porque vos recién te escuchaba que hablabas del tema de conocer un poco de la historia. ¿Cuánto puede hablar un fémur, un hueso? ¿Cuánta información se puede sacar? Sí, bueno, lo que nosotros hacemos generalmente cuando nos dedicamos a esta profesión, que es la paleontología, básicamente lo que hacemos es tratar de llenar pequeños renglones o palabras o frases de este libro tan lindo que es la historia de la vida del planeta, ¿no? Entonces, cada cosa que nosotros encontramos nos va a dar un pedacito, una palabra, dependiendo la magnitud del hallazgo, hasta una página completa de esa historia de la vida, ¿sí? Cuando nosotros encontramos este material, en primera instancia, bueno, nos pareció un material más de un dinosaurio del grupo, de la familia de los titanosaurios, pero ni bien lo llevamos al laboratorio, al Museo del Desierto Patagónico de Añelo, nos encontramos que además de ser un fémur, cuando pudimos ensamblar todas las piezas y empezamos a medirlas, nos encontramos con que era un animal gigantesco, ¿sí? El fémur mide alrededor de 2 metros 7, ¿sí? La altura de un jugador de básquet promedio casi, y obviamente ya nos pone en evidencia de que estamos hablando no de un dinosaurio más, sino de un dinosaurio gigantesco que vivió en estas zonas, digamos, ¿no? Y además, que si uno se pone a pensar que el dinosaurio más grande del planeta, que fue encontrado acá también en Patagonia, en Chubut, que se llama Patagotitan, tenía un fémur de 2 metros 38, y lo primero que pensamos es que estamos casi ante un gigante dentro de quizás los 10 dinosaurios más grandes que hayan habitado ese planeta. Entonces nos puede decir muchas cosas desde lo del tamaño y después cuando empecemos a analizar las formas de los huesos, si es una especie nueva, si es una especie conocida, podremos saber más sobre este material en particular, ¿no? Juan, contanos cómo es el proceso, los pasos a seguir. ¿Se enteran de este hallazgo y cómo sigue la cosa? Bueno, fue una persona, en este caso particular, que se acercó al museo, dio aviso de este material. Fuimos, lo vimos, estaba en la punta de un cerro, el vehículo lo podíamos acercar, recién a unos 300 metros del lugar del hallazgo, entonces la complejidad del rescate fue bastante grande y cómo sigue con el material preparándose en el museo y a su vez con la organización de la logística necesaria para volver al sitio y tratar de sacar algunos materiales que más que también estaban en la roca. Vimos que había algunos huesos que se incrustaban en la roca. Posiblemente haya algunos huesos de las patas o algunas vértebras, y eso obviamente nos va a demandar un trabajo de campo que no sabemos si va a ser de algunos días o varias semanas. Entonces, lo vamos a ir descubriendo ni bien vayamos liberando la zona y abriendo todo o removiendo todo el sedimento que rodea estos fósiles, ¿no? Y que imagino que también, bueno, cada proceso no lleva su tiempo, ¿no? Sí, obviamente, primero el trabajo de campo, que cuando son materiales grandes necesitas de una logística diferente, con camiones, grúas para poder rescatarlos. Y después viene toda la etapa del laboratorio donde uno prepara las piezas, las deja limpias. Una vez que está limpia, recién ahí puede empezar a investigarla, compararla Y bueno, como les decía anteriormente, ver si estamos ante una especie ya conocida o una especie nueva, y ese proceso de investigación termina en una publicación científica, generalmente de alguna revista internacional, donde es la finalidad de poder darlo a conocer a la ciencia, al material rescatado, y luego, bueno, también exponerlo en los museos, que la gente se pueda acercar, ver, conocer un poquito más sobre este material que rescatamos. Juan, bueno, por último también preguntarte un poco, que cuando uno generalmente estudia, cuando le tocan este tipo de investigaciones, realmente es maravilloso. ¿Cómo vivís esto? Y si te ha tocado también liderar otro tipo de investigaciones como esta. Sí, bueno, hace más de 20 años que yo trabajo acá en la provincia de Neuquén, en la Universidad Nacional de Comahue, y hemos pasado por muchos descubrimientos muy interesantes de dinosaurios gigantes también, de dinosaurios que son eslabones entre dinosaurios y aves. Nos ha tocado rescatar megarraptores, que son dinosaurios muy interesantes, con manos de las más grandes que se conocen en el planeta, con garras gigantescas, y muchas especies hemos descrito. En una de ellas, una especie que me tomé el atrevimiento de que, a pesar de que la encontramos aquí en la provincia de Neuquén, la denominamos Pampa Raptor, en honor a nuestras tierras, y que, bueno, también es un dinosaurio muy interesante. O sea que es un trabajo de investigación constante donde hemos participado en muchos descubrimientos que han sido muy interesantes, ¿no? Juan, muchísimas gracias. Sabemos que tenés otra nota ahí que te está esperando, por salir estos minutos con nosotros, y bueno, vamos a seguir ahí contacto y vamos a seguir de cerca esta investigación, porque realmente, primero, que la labor que realizás es maravillosa, es súper curiosa, y por otro lado, realmente habla muy bien también de los pampeanos, así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, estaremos en contacto, y un saludo a toda la gente de mi Pampa, ¿sí? Abrazo enorme. Chao, chao.